¿Qué tal? El título de la lección de esta semana es El pacto en el Sinaí. El versículo para memorizar de esta semana es Éxodo 19:4, que dice: Viste lo que hice con los egipcios y cómo te tomé en alas de águila y te acerqué a mí. Este texto señala tres aspectos importantes de la salvación que Dios ofrece a su pueblo. Primero, lo que hice con los egipcios, una referencia a las demostraciones del poder de Dios para liberarlos de la esclavitud. Segundo, te tomé en alas de águila, una referencia a la manera maravillosa en que Dios os condujo durante el viaje por el desierto. Y finalmente, te acerqué a mí, una referencia a la relación personal que Dios quiere tener con sus hijos. Este versículo, de alguna manera, se aplica a la experiencia de todas las personas que han sido liberadas del pecado y han entrado en comunión con Dios. Piensa en tu propia experiencia, tu relación con Dios, los milagros que Él hizo para cambiar el curso de tu vida, para liberarte de las prisiones que te mantuvieron en el Egipto del pecado. Piensa en las providencias de Dios en tu vida hasta ahora, en su intervención en cada paso del camino. Y te digo una cosa, si estás lejos de Dios o quizás aún no has tenido este encuentro transformador con Él, debes saber que esto es lo que Él quiere hacer en tu vida. Él obrará milagros para darte la victoria sobre tus batallas espirituales. Él te tomará en las alas de águila. ¿No? Y vamos a aprender esta semana qué significa eso. Y Él estará contigo dándote fuerza, paz y perdón. Bueno, esta semana vamos a estudiar más sobre el pacto del Sinaí. ¿Qué imágenes usó Dios para describir su relación con Israel? ¿En qué se parecen las historias del Éxodo y el Sinaí a la salvación personal que podemos tener de Dios? ¿Cuál fue la función de la ley en el pacto del Sinaí? Así que el tema de esta semana está muy, muy interesante. No te lo pierdas, ¿vale? El título de la lección del domingo es Sobre alas de águila. Este título nos recuerda la devoción de las águilas por el cuidado de sus crías. No sé si ya has leído sobre eso. La lección de hoy presenta este texto, un texto muy interesante de George Knight, en que él dice: El águila era famosa por su inusual apego a sus aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo a esas grandes alturas que dominan las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba por su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido, en los riscos de arriba. Y George Knight termina diciendo, y así es como te saqué de Egipto para mí, dice la voz divina. Esta es la imagen correcta de Dios. Muchos piensan en Dios como un ser distante, exigente, que está siempre dispuesto a condenar a las personas. Pero no es así. Cuando leemos textos como Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:10-12, Oseas 11:1, Salmo 103:13 y otros pasajes de la Biblia, vemos estas imágenes que la Biblia usa para referirse a la forma en que Dios trata a sus hijos, ¿no? Como la águila madre o como la águila padre, o como un padre que ama a su hijo. Es maravilloso saber que Dios, por un lado, quiere que alcancemos las alturas del desarrollo cristiano. Nos motiva a una vida de santidad, una vida de pureza, pero Él sabe que nosotros somos polvo, que no siempre podemos estar a la altura de todas las expectativas. Él sabe que a menudo fallamos y caemos. Simplemente no podemos volar como nos gustaría. Pero es maravilloso saber que Dios, en estos momentos, nos apoya en sus alas de amor y misericordia. Él sabe que somos polvo y por eso tiene siempre paciencia con nosotros. Es importante saber que nuestros fracasos y caídas no deben desanimarnos, ¿no? Así que te digo para terminar el estudio de hoy, no te olvides, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo una obra en tu vida. Cuando te caes, cuando fallas, no te desesperes. Sigue con Él porque Él va a concluir la obra que está haciendo en ti. El título de la lección del lunes es El diseño de la salvación. Yo comenzaré leyendo Éxodo 6, versículos 6 y 7, que dice, Por tanto dirás a los hijos de Israel, Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y complemento con el versículo 8, que dice, Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os lo daré por heredad. Yo, Jehová. Perdona que el texto ha sido extenso, pero es importante leer este texto, porque este texto que acabo de leer contiene las 7 promesas de la redención. Ya has escuchado sobre las 7 promesas de la redención. Ahí vas a ver en el texto. Ahí está. Primero, os sacaré de Egipto. Primera promesa. Segunda, os libraré de la servidumbre. Tercera, os redimiré. Cuarta, os tomaré por mi pueblo. Quinta, seré Dios para vosotros. Sexta, os meteré en la tierra. Y finalmente, os daré la tierra por heredad. Aquí están las 7 promesas de la redención de acuerdo con Éxodo capítulo 6. Y ahí una de las promesas dice, te redimiré. Esta expresión tiene un significado importante en las Escrituras. La palabra redimir es la traducción de Goel, que se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia, especialmente cuando este miembro está como esclavo por deudas o estaba a punto de esclavizarse. Esto es una figura, una imagen de lo que Dios hizo con la humanidad. Dios descendió para redimir a Israel y lo hace para todos nosotros. Jesús es el rescate de todos los que lo aceptan como su salvador personal. El título de la lección del martes es El Pacto del Sinaí. En el libro de Éxodo hay 3 eventos que se destacan entre todos los demás. En sentido figurado, podemos decir que estos 3 eventos son las 3 montañas de este libro, del libro del Éxodo. Los eventos son, primero, el Éxodo mismo, ¿no? La salida de Egipto. Segundo, el establecimiento del pacto. Y tercero, la construcción del tabernáculo santuario. Usando la metáfora de las montañas, podríamos decir que el establecimiento de la alianza es el monte Everest de los 3 eventos. Es lo más importante. ¿Y por qué el pacto es tan importante en comparación con estos otros eventos? Incluso con la liberación de Egipto. Porque fue a través del pacto del Sinaí que Dios comenzó a mostrar la mayor razón de haberlo sacado de Egipto. La liberación de Egipto tenía un propósito mayor que la libertad física solamente. Dios quería liberar al pueblo de la esclavitud del pecado. Y fue con el pacto del Sinaí que Dios estableció todo el sistema ritual, ¿no? Con el propósito didáctico de mostrar la necesidad de un Salvador. También fue allí donde Dios les dio las tablas de piedra como una expresión de su propio carácter para elevarlos en pureza y santidad. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas siempre apunta, en última instancia, a nuestra salvación eterna. Tenemos que comprender eso. A veces estamos tan aferrados a las bendiciones materiales o estamos tan concentrados en buscar cosas y soluciones de Dios para los problemas de esta vida aquí, que perdemos de vista la meta más grande de Dios para nosotros, que es la vida eterna. El pacto de Dios con su pueblo no se centra en las cosas de este mundo. No haría mucha diferencia para los hebreos dejar el Egipto para perecer en el desierto. Dios tenía un objetivo, tenía un destino para ellos, que era la tierra prometida. Esta historia también es una metáfora de lo que Dios quiere hacer para nosotros hoy. No solo darnos una nueva vida aquí en este mundo, sino prepararnos para la nueva tierra, la tierra prometida. Es en este sentido que el pacto del Sinaí ocupa un lugar central en todo el libro de Éxodo, ¿no? Porque representa la provisión de Dios para la liberación, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Esto es lo que nos ofrece Dios. El título de la lección del miércoles es Dios e Israel. Y el versículo bíblico de hoy es Éxodo 19, 5 y 6 inicialmente. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas palabras de Dios revelan la grandeza de la bendición de Dios, o de la bendición que Dios estaba ofreciendo a su pueblo Israel. Pero la bendición era condicional. Ellos tenían que obedecer los términos del pacto, ¿no? Y en eso hay personas que ven, ¿no?, en esas condiciones establecidas por Dios, una actitud muy exigente de Dios. De hecho, lo que debemos entender de esta condición no es un exceso de exigencia de Dios, sino un gesto de respeto. Dios no obliga a nadie a hacer un pacto con Él. Dios es un caballero. Él ofrece bendiciones, pero no obliga a nadie a aceptar las bendiciones. ¿Por qué? Porque una relación de amor y compañerismo solo puede existir donde hay libertad de elección. Otro aspecto importante para considerar es que la obediencia a Dios es algo que está, como decir, intrínseco a nuestra relación con Él. Por un lado, es un error pensar que la salvación se puede lograr mediante la obediencia. Por otro lado, no podemos disociar la salvación y la obediencia. Elena de White tiene un texto muy interesante que explica eso de una manera muy, muy sencilla y clara. Ella dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Camino a Cristo, página 52. Dios quería hacer de Israel la maravilla del mundo antiguo, ¿no?, en términos de prosperidad, inteligencia, santidad. Ellos solo tenían que obedecer. Así que lo que Dios ofrece es siempre mucho más grande de lo que Él requiere de nosotros. Por eso yo suelo decir, siempre valdrá la pena ser socio de Dios. Siempre saldremos ganando con eso. El título de la lección de jueves es Promesas, promesas. Y el texto para hoy es Éxodo 19, versículo 8, que dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Yo ya he caído en este error varias veces en mi vida. En algunos momentos yo hice promesas de obediencia a Dios, pero no pude cumplirlas por completo durante mucho tiempo. Mira, la historia de Israel muestra que ellos entendieron mal el pacto que Dios quería hacer con ellos. Aunque el pacto del Sinaí tenía muchas leyes, no fue por esa razón un pacto de obras. Todo dependía de la gracia de Dios y del ejercicio de la fe por parte del pueblo. Pero las promesas del pueblo, ¿no?, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esas promesas revelan el error que cometieron, ¿no? ¿Cuál fue el error? El error de pensar que podrían hacerse merecedores de las bendiciones a través de su obediencia. Por supuesto, debemos esforzarnos por obedecer todos los mandamientos de Dios, ¿no? Está claro que debemos buscar vivir una vida de santidad, pero debemos reconocer que nuestra obediencia nunca nos dará mérito ante Dios. ¿Y por qué no? Porque nunca será perfecta, ¿no? La perfecta obediencia a la ley de Dios, ¿no? Hasta el punto de conferirnos justicia ante Dios, es imposible para el ser humano antes de la glorificación. Lo mejor que podemos hacer ahora, ¿no?, seguirá estando contaminado por la presencia del pecado en nuestra naturaleza humana. La Biblia dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El error de Israel no fue simplemente fallar en la obediencia. Nosotros también fallamos. Su error fue hacer de la obediencia el medio de su relación con Dios. El medio es la fe. La fuente es la gracia. La obediencia es el resultado. Piensa en eso, ¿vale? Vamos a orar. Amante Padre, danos, Señor, poder para obedecer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida de acuerdo con tus mandamientos. Pero, Señor, ayúdanos a comprender que nuestra salvación no depende de esto, sino que depende completamente de lo que Cristo hizo por nosotros. Danos fe. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga en ese día. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana.